Radio Nacional Argentina presenta Paremos la Pelota. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Paremos la Pelota, este programa radial de la Cooperativa de Comunicación de Colectivo Al Margen. Yo soy Pablo Bassi, todos los viernes me acompaña en la conducción Violeta Moraga, hoy no va a poder estar. Le mandamos un saludo. El que sí está es Arturo Gallardo en la operación técnica. Sigue exigiéndonos dólares o yuanes para esta tarea. Se está complicando cada vez más, Arturo. Vamos a ver cómo lo podemos compensar. Vamos a dejarles el número de teléfono de WhatsApp de Radio Nacional Bariloche para que nos puedan dejar mensajes, que es el 294-462-5040, 294-462-5040. Pueden escribirnos también a las redes que Colectivo Al Margen tenemos en Instagram y en Facebook. Estamos como Colectivo Al Margen. Pueden escribirnos con opiniones, con datos sobre el tema que vamos a encarar hoy. Estoy sin Violeta, pero tengo invitado a dos investigadores del CONICET, que es el organismo que nuclea a investigadores argentinos en diversas especialidades y que, como todos saben, un candidato a presidente prometió privatizar en el caso de que llegue al gobierno. Pero, bueno, lejos de venir a hacer una defensa corporativa de su trabajo, lo que de todos modos no estaría mal. Estos dos investigadores vienen a contarnos por qué la ciencia es una gran aliada de la comunidad y que además, uno de ellos nos lo va a contar, vale dos mangos, ¿no? Para mal de ellos y para bien de nosotros, que somos los que pagamos los impuestos. Está con nosotros Manuel Aveledo y Manuel De Paz. ¿Cómo andan? Buenas tardes, gracias Pablo por la invitación. Un gusto como siempre estar acá en el programa de Al Margen. Vamos a Manuel De Paz, vamos a poner Manuel 1 y Manuel Aveledo le vamos a poner Manuel 2. Muy bien, yo soy Manuel 2. Yo no digo como siempre porque es mi primera vez en una radio. Estoy ahí mirando las paredes. Así que es como... Todo nuevo. Sí, estoy haciendo turismo. Bueno, Manuel Aveledo es investigador de literatura española medieval del CONICET. Así me parecía bueno arrancar preguntándote por qué es importante para la Argentina poder tener entre sus investigadores científicos a una persona como vos que investigue literatura española medieval. Bueno, qué pregunta. Siempre la sensación es que si me puedo defender yo, el resto se puede dar por defendido. Mira, voy a dar dos respuestas, una muy, muy práctica y muy concreta y muy material y otra bastante menos, digamos. Hay una cosa que debemos recordar, que es que esto tampoco lo inventamos nosotros, ¿no? No es que un día a la Argentina se le ocurrió tener investigadores en literatura española medieval. Todos los países del mundo tienen investigadores en estos asuntos, los tienen todos los países de Europa, los tiene Estados Unidos, lo tiene México, lo tiene Colombia, lo tiene Perú. Y eso lo tiene en muy buena medida, y lo que se aprecia es, son cosas que hacen al prestigio internacional de la Argentina. Es decir, nosotros publicamos cosas, hacemos circular, promovemos el conocimiento, intercambiamos, circulamos, y eso genera una imagen de la Argentina. De hecho, genera una excelente imagen de la Argentina. En cualquier congreso de literatura, española medieval o cualquier otra, la presencia de argentinos es importantísima, es vista, es apreciada, y hace mucho por la promoción de una marca nacional, de una identidad nacional, de una proyección de nuestro país, que me parece que es algo que no debemos desatender, que a veces olvidamos en la discusión. Hay otra que es menos práctica, digamos, menos pragmática, y que me parece que alguna vez tiene que ver con lo que encontramos como problema cuando hablamos de utilidad, digamos, ¿no? Es decir, claro. ¿qué pasa cuando, en qué medida siempre se puede estar preguntando, bueno, ¿esto con qué se come? ¿No? Oh. Quienes hemos dado clase en secundario y no solamente, tenemos una experiencia cotidiana en relación con eso, que es cuando uno da historia, da literatura, da cualquiera de esas cosas, siempre tiene un estudiante que dice, ¿para bueno, qué te sirve esto? ¿Para qué me va a servir? Yo quiero ser contador. ¿Para qué carajo me sirve haber leído El Quijote para ser contador? ¿No? Utilidad en términos también de beneficio económico, digamos. En ¿no? general, claro. Pensaba en términos de beneficio económico, o en general en términos de aplicación práctica en mi propia vida, ¿no? Claro. Es decir, hay un momento en donde yo voy a traer este conocimiento que adquirí a los 15 años y lo voy a usar en términos concretos. Y yo siempre respondo que el paralelo es como si le dijeras al profesor de educación física, ¿para qué me sirve hacer abdominales si lo que yo quiero es jugar a la pelota, digamos, ¿no? Es decir, hay beneficios, hay formas de pensamiento, hay formas de articulación de las ideas, formas de articulación del lenguaje, formas de vivir la cultura, de intercambiar con otros, que derivan en el modo, en nuestras capacidades para hacer cosas, no de una manera tan directa, no de una manera tan literal. Y eso que nos pasa a las personas, también les pasa a los países, también les pasa a las culturas. Las culturas tienen formas de pensar y tienen estrategias para fortalecer esas formas de pensar, que a veces no son tan directas y a veces son importantes. Concluyo con un último retruécano. El hecho de que estemos discutiendo este candidato a presidente que has decidido no mencionar, y yo por las dudas tampoco haré, digamos, y que eso genera una serie de discusiones en términos muy precarios, digamos, en términos de razonamiento muy precarios, me parece que habla justamente de la necesidad de reflexionar sobre la necesidad que tenemos de articular esquemas de pensamiento, formas de manejar la realidad social, formas de pensar la cultura, porque que está siendo necesario, ¿no? Manuel de Paz, vos integrás el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no? Así es. Bueno, yo ya he contado en algunas otras ocasiones, mi línea de trabajo tiene que ver con agricultura urbana, con accesibilidad de alimentos, soberanía alimentaria, cómo las prácticas para producción hortícola pueden mejorar la calidad de vida en general, el acceso a alimentos en particular, frescos, y en general que puedan servir para, bueno, eso, calidad de vida de toda la ciudadanía. En esto de los efectos que a veces no son tan directos de una actividad en particular, la ciencia, en este caso la horticultura. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste que Milei dijo que privatizaría el CONICET y además cuando agregó que sus investigadores debieran ganarse la plata sirviendo al prójimo? Él igualmente hizo una separación, ¿no?, entre ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Es decir, también en términos, digamos, utilitaristas, como veníamos mencionando. Sí, incluso esa división, muchas veces se habla de ciencias duras y ciencias blandas, pero va más al rédito económico inmediato o a la utilidad inmediata, que igual es un discurso fácil, porque como decía Manu 2, está esta construcción desde los ámbitos de la ciencia y académicos, educativos, de una visión del mundo propia de Argentina. Y eso se alimenta de todas las fuentes de conocimiento. Pero después, traído más a lo pedestre, a lo que vive cada uno en su lugar de vida, y que se está peleando con los precios de la comida, y que no puede pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Primero que nada, que hay que decir que los que laburamos en ciencia somos personas, igual que estamos sufriendo las mismas cosas que está sufriendo el resto de la población, quizás con otra, a veces con menos acceso a ciertas cosas, pero no dejamos de ser parte de la sociedad y vemos lo que pasa alrededor. A mí lo que me pasó cuando escuché lo de el discurso de Milei, por un lado me pareció que era una nueva oportunidad para discutir el valor del conocimiento, etcétera. Pero también fue una muestra de un fracaso político en general, pero también de un poco ejercicio, iba a decir de la memoria, pero en general el voto a Milei no se explica solamente por ese discurso anticientífico. Sí. Creo que tiene múltiples explicaciones. Sí, lo que nos dio oportunidad hacia adentro es volver a discutir con muchos de nuestros colegas que nunca se plantean el ciencia para qué. ¿Para qué hacemos, acumulamos conocimiento? Obviamente no es lindo estar caminando sobre el filo de la navaja y discutiendo estas cosas tan, tan importantes. Pero lo cierto es que muchos de nuestros colegas no se hacen ese planteo de para quién trabajan, qué preguntas están buscando, más allá de la aplicabilidad directa. O sea, si alguna vez, no sé, pisaron un barrio de la ciudad, si ven alguna vez la posibilidad de que su conocimiento pueda aportar a algún problema de la sociedad, aunque no sea su especialidad. Y creo que ahí se abre una oportunidad. Pero por otro lado, bueno, es preocupante por ahí que se rebaje por ahí cierto nivel de razonamiento, y creo que es cuando más hay que dar la oportunidad del debate, de elementos de para analizar la realidad, y no salir a decir el que votó tal no sabe nada, no tiene cultura, votó por bronca. No, hay que pensar también todo lo que hicimos nosotros para llegar a esta situación. Hay una especie de discurso, ¿no? Ahora dentro de del oficialismo, sobre todo incluso también de otro sector de la oposición, de no enojarse con el votante, ¿no? Tampoco mirarse el ombligo, sino abrir la escucha. Y la pregunta que les quería hacer era, ¿qué demanda a ustedes les parece que puede haber en el electorado de Milei a investigadores como ustedes? Primero que nada... O sea, separando el candidato del electorado. Sí. Primero que nada, lo que vale aclarar, por ahí no va directo a la pregunta, pero algo que aclarar, como dije esto de los científicos somos parte de la sociedad, hay científicos de todos los palos políticos y gente totalmente apolítica, si se quiere. Incluso hay una candidata en Mendoza del partido de Milei que es becaria de CONICET. O sea, no somos algo ajeno al resto de la sociedad y de las tensiones políticas, sociales del resto de la sociedad. Tenemos un trabajo en particular, nada más. Y volviendo, ¿cómo era el punto? me fui con esa idea y... Que en este afán, digamos, de no enojarse, digamos, con la declaración de Milei, sino pensar, qué respuesta se le puede llegar a dar al electorado en función de qué... En función de si ustedes creen que hay una demanda directa también del electorado hacia, por ejemplo, el mundo CONICET. Hay una cosa que se está planteando también en términos políticos en estos tiempos y que me parece que es particularmente lúcida y necesaria y que va un poco en la línea que decís, que es distinguir dos cosas que son muy diferentes, que es quién se siente representado con Milei y a quién representa Milei, ¿no? Y me parece que un poco el planteo es, si seguimos discutiendo contra a quién representa Milei, seguimos escuchando a aquellos que se sienten, no escuchando a aquellos que se sienten representados. Me parece que ahí hay una demanda clara para muchos sectores, coincido, no solamente con ICET, me parece que tiene que ver justamente con los sectores que que pueden no estar preocupados por la rentabilidad económica inmediata, digamos. Me parece que hay un cierto resentimiento con eso. No, yo estoy peleando el peso todos los días, ¿cómo que vos podés estar pensando en literatura española medieval? Digamos, ¿no? Hay algo... Y yo creo que la respuesta tiene más que ver con el contacto, digamos, ¿no? Y un poco, Manu uno hablaba de eso. Yo más que decir, qué es lo que yo quiero hacer por la patria, me parece que tengo que tener un lugar para que el otro me diga qué puedo hacer por la patria, ¿no? Digamos. Un lugar para que te exijan. Un lugar para que me exijan, un lugar para intercambiar, un lugar para charlar, un lugar para suplir un divorcio, ¿no? Digamos, hay una ley cultural que dice que uno solo puede demonizar a aquellos a quienes no conocen, digamos, ¿no? Por ley, las personas que quieren poner una bomba en las villas jamás pisaron unas villas, porque Cuando vos empezás a conocer, te das cuenta que el otro es humano, que tiene sentimientos, que le pasan cosas. Esas cosas, por eso nos resulta tan desafiante esas cosas de esas ficciones de los malos consentimientos, ¿no? Digamos. Y la verdad es que creo que hay un sector muy importante de la población que puede demonizarnos porque no nos conoce, y eso es culpa nuestra. A mí me ha pasado que tengo una temática que por ahí tiene más contacto todo el tiempo con el territorio, trabajamos con huerteros, hacemos talleres de intercambio, tratamos de laburar en serio esto de la construcción entre todos, del conocimiento, pero bueno, es como una temática en particular y también un modo de elección, ¿no? De afinidad con la temática que me llevó a estos temas. Y algo que noté mucho en el último tiempo, pasa en particular con los huerteros, pero pasa con muchos sectores de la sociedad, de que hay una demanda al Estado como un todo. Y la primera respuesta cuando uno va desde una universidad, desde donde fuera, es: vos tenés cara de Estado y el Estado no funciona bien. Y la demanda es un Estado más eficiente, en todos los sentidos. Pero eficiente, y hay muchos estudios que lo demuestran, que el que demanda más eficiencia al Estado no está pidiendo abolición del Estado. Está pidiendo un Estado que le llegue. Y en muchos casos, yo tengo el ejemplo con las huertas. Hay gente que está produciendo alimentos, que está queriendo hacer que los alimentos sean más baratos, que pueda su vecino comprarlo, y no encuentra las herramientas del Estado, pese a que hay un montón de iniciativas para que están acompañando, pero no logramos ser eficientes del todo. Y la apuesta para mí desde la ciencia es a poder hacer que eso... que se intentan desde distintos puntos desde el Estado, muchas veces totalmente voluntarioso, o sea, sin financiamiento, laburamos muchas veces y tratamos de hacer lo mejor posible. Y yo creo que desde la ciencia tenemos la oportunidad de, teniendo ese contacto con el territorio, alimentándonos del ámbito académico-científico, que por ahí no llega al territorio, pero nos da herramientas de pensamiento para buscar soluciones, bueno, ser el nexo entre las distintas instancias del Estado, el territorio, la academia, para encontrar las soluciones que necesita nuestra localidad en particular, la provincia, el país. En relación a lo que vos decís, me acuerdo que hay un sondeo de opinión de que todos coincidían, se le preguntaba a la gente, digamos, si estaba bien que hubiese un ajuste en determinado sector de la economía, pim pam pum, pero a la hora concreta de preguntar, bueno, achicamos jubilaciones, vendemos empresas del Estado y demás, no era una respuesta positiva, digamos, a favor de eso, ¿no? Aparte me acuerdo también de la narrativa que se construyó a principios de la década del 90 cuando... sobre la plataforma de convencer y crear la legitimidad en relación a que las empresas del Estado eran deficitarias, se terminaron, bueno, privatizando, y después, digamos, rápidamente hubo como una contraofensiva, digamos, y un discurso contrario, digamos, a ese pensamiento que se había intentado instalar, ¿no? Sí, hay una... A ver, vos me traes los 90, y los 90 justamente tenían... una gran falacia de pensamiento que nosotros volvimos a pensar, ¿no? Y que tiene que ver justamente con no conocer mecanismos de razonamiento que debieran estar al desnudo, digamos, ¿no? Es decir, nosotros hemos escuchado más de una vez, muchas veces, la frase "se robaron dos PBI". La frase "se robaron dos PBI" ignora que el presupuesto del Estado es aproximadamente un 13% del PBI, o sea que vos necesitas 8 años para robarte un PBI, y eso quiere decir que no le pagaste a un docente, ni una vez, ni un mes en 8 años. Digamos, ni a un policía, ¿no? Ni a un médico. Nada, digamos, ¿no? Digamos, quiero decir... Ni a las empresas que cobran del Estado subsidios. Hay una lógica de la cuenta ahí, que es una lógica, cuenta completamente falaz, que está al servicio de una cosa muy sencilla, que es poner en la corrupción o en esa ineficacia un problema económico que tiene unas dimensiones que esa ineficacia no puede resolver, ¿no? Es decir, sostener el valor del dólar una semana cuesta muchísimo más plata que cualquiera de estos presupuestos que estamos hablando. Uh-huh. Y son cosas que se mueven en otros ámbitos. Me parece que también son cosas que tienen que ver con pensar ¿cuál es el discurso sobre la política, sobre el Estado, sobre el modo en que tenemos que entender esto y en cómo reclamarlo? ¿Y a quién reclamárselo? Uh-huh. Bueno, en el punto que vos decías, hablando de presupuestos, esto de, por ejemplo, hay mucho sentimiento antipolítica, ¿no? De esto, que se le echa la culpa a los políticos de la ineficiencia del Estado. Que por ahí en casos particulares se tenga toda la razón, ¿no? Pero hace unos días escuchaba la cuenta de cuánto cuesta todo el presupuesto de la Cámara de Diputados, de Senadores, todo el Ejecutivo, y es el 0,5 del presupuesto total. Y las grandes empresas, por ejemplo, reciben asistencia del Estado por distintas promociones industriales, zona franca, etcétera, etcétera, que equivalen a 10 veces más. Uh-huh. Entonces, muchas veces el discurso simplista, esto que dice los niveles de razonamiento, a lo simple, a lo inmediato, a lo que uno se puede enojar fácilmente, llevan a esto, a atacar el sector o las herramientas que tiene la población en general, incluso los más vulnerables, para salir de esas vulnerabilidades. Porque ¿quién va a estar más cerca de una persona que hoy está precarizada y que cobra un potencial trabajo, o que no cobra nada, o que no tiene nada? Generalmente llega o alguna organización social, o quizás algún empleado del Estado que está también precarizado, pero que está, se la juega y va a territorio, un investigador. No llega al gran empresario. El uh-huh. gran empresario llega a venderle algo en un gran supermercado. Muchas veces nos hacen demonizar las herramientas que tiene el pobre, el excluido, para poder salir de esa exclusión que tiene por ahí de generaciones. ¿Los invito a hacer una pausa? ¿Escuchamos un tema y seguimos? Por supuesto. Despierta, ciudad, que los fantasmas de la noche tienen sueño. Con sus ojeras los bohemios y los perros callejeros se retiran de tus calles a dormir. Despierta, ciudad, que en esa esquina ya vocean los diarieros y amontonados en un tren los pasajeros se aferran a vivir una vez más. Despierta, ciudad, y hay dos amantes en el parque dibujando corazones en el cielo. Y aunque la muerte reine en los noticieros, hay dos amigos que se encuentran en un bar. Despierta, ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Despierta, ciudad. Despierta, ciudad, se escuchan risas en el patio de un colegio y hay una marcha reeditando viejos sueños, desencajando la mentira oficial. Despierta, ciudad, y hay dos amantes en el parque dibujando corazones en el cielo. Y aunque la muerte reine en los noticieros, hay dos amigos que se encuentran en un bar. Despierta, ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Despierta, ciudad, y hay un bebé. bello sol. Despierta ciudad. Paremos la pelota. Una pausa en la marea informativa de la región patagónica. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen. Muy bien, son las 19:30, seguimos en Paremos la Pelota, el programa radial de la Cooperativa de Comunicación Al Margen. Vamos a repetir nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, que es 294-462-5040, para que puedan dejarnos mensajes. O también lo pueden hacer a las redes de Al Margen, en Instagram y en Facebook, que estamos como Colectivo Al Margen. Bueno, estábamos con Manuel Aveledo y con Manuel de Paz, dos investigadores de CONICET. Hay una pregunta que querías hacerle que tenía que ver con algo que dijeron, que es que capaz que es responsabilidad de CONICET o de los investigadores en no lograr comunicar o visibilizar todo ese laburo que vienen haciendo de cara a la sociedad. Y la pregunta que yo le quería hacer era ¿cuánto de esto hay en responsabilidad, sí, del Estado en cuanto a tener un mayor direccionamiento sobre lo que produce la investigación en la Argentina? ¿Qué les pasa a ustedes con eso, no? Que por un lado hay como una tradición creo yo, capaz que es un prejuicio, pero cierta tradición liberal, digamos, ¿no? En la universidad respecto a esta autonomía a que funcione a veces desligada de las necesidades que puede llegar a tener en un momento determinado el Estado, ¿no? Pero no por culpa, obviamente, de los investigadores, capaz por deficiencia del Estado. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Cómo lo ven? A ver, a mí me empiezo por lo último, porque me parece que es lo que da más pie a por ahí a correr un mito que está mucho, esto de los investigadores investigando lo que se les ocurra y, uh-huh. Y bueno, y no es tan así. Primero que nada, que ya hace un tiempo hay, y todos los gobiernos tienen líneas estratégicas que priorizan de investigación, más allá de que haya una porción más grande o menos grande en las distintas instituciones de investigación y en las universidades, que en general son las mismas personas. Muchos de los que son investigadores de CONICET son los docentes universitarios, son los docentes por ahí en secundaria también. Y tanto las propias instituciones como los distintos estados tienen líneas estratégicas que ponen plata, básicamente, para investigar ciertas cosas. Eso existe hace un montón. Argentina tiene varias líneas estratégicas que viene sosteniendo hace mucho tiempo. Algunas pocas se han podido consolidar con el tiempo como políticas de Estado. El ejemplo es la CONEA, que tiene un prestigio de hace muchísimo tiempo y hace que Argentina sea uno de los pocos países que domina la tecnología nuclear, por ejemplo, y que de ahí se desprenden muchas otras tecnologías, como la satelital. La Argentina también, a partir de eso, es uno de los 8 países que produce satélite en el mundo. Y eso tiene que ver con ciertas políticas que hubo gobiernos que financiaron más y gobiernos que financiaron menos. En general, lo que pasa con los gobiernos más liberales es que justamente no le dan bola a esas líneas estratégicas. Las desfinancian, le sacan presupuestos, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que pasa es que se pasa a depender muchas veces de presupuestos que de intereses que no son los del país. Uh-huh. Muchas ONGs internacionales, empresas internacionales o incluso empresas locales que no tienen interés en el desarrollo del país. Entonces, el que está laburando de eso busca las maneras de poder seguir laburando de eso. Uh-huh. Lo que sí pienso que hay una deficiencia no solo del Estado, sino de los distintos estamentos de la sociedad, de usarnos más a los investigadores como fuente de consulta. Y no esperando que le digamos lo que quieren escuchar. Me ha pasado tanto desde ámbitos políticos como de ámbitos de organizaciones sociales, ONGs, ambientales, que van a buscar la opinión de un investigador y cuando no les gusta es un investigador comprado. De cualquier lado, ¿no? De cualquier sector político. Entonces, falta un poco, o tenemos una falencia más que del CONICET o de las universidades, socialmente nos está costando todavía tomar a la ciencia como una herramienta para solucionar problemas. No para que la ciencia tenga la respuesta, sino que sea una herramienta más para la resolución de nuestros problemas. Voy a retomar esto último que me parece muy interesante desde el punto de vista de las humanidades, porque pasa algo muy, muy similar en términos de pensar la cultura, pensar las formas de pensamiento. A mí siempre me gusta pensar una metáfora que es, uno va en la ruta, ¿no? Y vas mirando por la ventana del auto y vos tenés los palitos que están al lado de la ruta y los ves que pasan volando, pasan rapidísimo. Y a 30 metros están las vacas, que ves que se mueven despacio, y en el fondo está un árbol que parece que no se mueve y solo mirando con mucha atención se mueve muy lentamente. Hay formas de pensar para esas distancias, para esas velocidades, ¿no? Digamos, un periodismo de noticiero es el que está mirando los palitos, digamos, ¿no? El que está mirando las cosas que pasan rápido. Lo que dice una persona en un noticiero, un periodista en un noticiero hoy a la noche, mañana ya es viejo. Quienes nos dedicamos a pensar la cultura con otro detenimiento, con otra lentitud, si se quiere, somos los que miramos el árbol del fondo. Y yo creo que efectivamente el poder poner en contacto a las personas que ven la realidad a muy diferentes velocidades es un elemento enormemente enriquecedor. Y que ese contacto falla, y además falla en buena medida porque creo que estamos en una instancia de la sociedad que no está dispuesta muchas veces a mirar más allá de los palitos, que no quiere que lo saquen de la velocidad, de lo hoy, de esto con que se come. ¿Es un fenómeno de este tiempo o es un fenómeno de nuestra sociedad argentina? No, creo que es un fenómeno de nuestro tiempo, absolutamente. Uno de los fenómenos... Lo inmediato, las redes, eso, mucho lo inmediato de la información. Utilitariedad. La utilidad inmediata. Pero además, uno de los fenómenos culturales más estudiados, más curiosos de nuestro tiempo, y a veces más preocupantes, es, por ejemplo, la falta de perspectiva histórica, digamos, ¿no? Es decir, incluso en ámbitos académicos, digamos, ¿no? Si yo voy a ponerle un congreso de investigadores en literatura, de esos que hacen en Estados Unidos, a todo trapo, que son 6.000 investigadores, vas a ver que de los 6.000, 5.800 se dedican a cosas publicadas en los últimos 40 años, ¿no? Y la pregunta sobre cómo mirar la profundidad histórica, cómo llegamos hasta acá, esa vieja frase propia de la militancia de hay que conocer el pasado para no repetirlo del presente, es una cosa que se está perdiendo y que también me parece, y tampoco uno puede pedirle a la sociedad que sea algo distinto de lo que es, pero está bueno tener a alguien que se ocupe. Que además es barato. Sobre eso quería ir, porque lo habíamos charlado fuera de micrófono. Es barato, el científico argentino es barato, ¿no? Es muy barato. A ver, en términos internacionales es ridículamente barato y me parece fantástico que lo sea. O sea, hay personas diciendo, ay, qué barbaridad, mirá lo que cobramos acá en Inglaterra, cobraríamos fortunas. Y a mí me parecería bastante inmoral que cobráramos fortunas, digamos, quiero decir, no tiene ninguna clase de sentido, no se justifica. Me parece que está bueno tener personas que cobran un sueldo digno, no mucho más que eso, o no más que eso, y dedicadas justamente a estas perspectivas que sirven para pensar problemas de otras velocidades. Pensaba en lo que decía Manu en relación a los gobiernos liberales. Hay un elemento que a veces se pierde de vista, que es de la plata que el Estado gasta en investigación, los sueldos, nuestros sueldos, son la menor parte. Sí, la mayor parte bajísimo. Son los proyectos de investigación. Es decir, la plata que nos dan no a nosotros para que vivamos, sino para que investiguemos, claro. Digamos, ¿no? Es decir, para que podamos investigar. Ahí hay una evidente asimetría entre humanidades y ciencias biológicas, porque a las humanidades que tenemos que comprar libros, ¿no? No mucho más. Los proyectos de investigación de humanidades son proyectos muy baratos, muy humildes. Mientras, imagina, proyectos de investigación de, para hacer satélites, digamos, sale mucha plata. Yo no hago satélites. Bueno. incluso son financiados por empresas, ¿no? En algunos momentos sí, algunos no, pero digamos, hay proyectos de investigación financiados enteramente por CONICET, muy justificados, muy interesantes, hacen cosas, pero que son muy caros. Y esos son los primeros que caen en los gobiernos liberales. ¿No? Y por ahí, justamente, los proyectos tecnológicos que encima generan laburo, como el, en esto de, se hizo en Bariloche, se hizo el ARSAT. Y muchas pymes de Bariloche laburaron para INVAP, para el ARSAT y para los distintos satélites. Y muchos por ahí laburantes que hoy y en su momento estuvieron precarizados, capaz que hicieron laburos para ARSAT. O sea, justo esos potenciadores de laburo son los primeros que caen en los gobiernos neoliberales. Y por ahí se mantienen más el aporte a la ciencia barata y más academicista, y no a estos que son traducción de trabajo fuerte o muy, muy inmediato, como es la industria satelital, la industria, bueno, la medicina nuclear, o sea, todos esos que tienen como potencialidades ya muy desarrolladas. Pero incluso, antes lo comentaba, hay soluciones tecnológicas que por ahí encontró Argentina, por ejemplo, en la pandemia, con esto de estudiar con bajo presupuesto, que estamos acostumbrados a medio a arreglarnos con lo que hay en muchas ramas de la ciencia. Y a veces trabajamos con instrumentales que, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, dejaron de usar hace 40 años. Pero nosotros los hacemos andar y investigamos igual muchas veces podemos estar en la cresta de la ola académica y todo eso, pero en situaciones como lo que ocurrió en la pandemia, de golpe se convierten en soluciones que son de vida o muerte. Está el ejemplo de que les contaba recién de unos ingenieros que trabajaban en la universidad, ahora no me acuerdo si de Entre Ríos o de Santa Fe, que trabajaban experimentando con respiradores que eran viejos, que era tecnología atrasada, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando se vino la pandemia y no se podían comprar respiradores, a partir de ese conocimiento se hizo una fábrica de respiradores en Argentina y que hoy se exportan. O sea, eso de que todo el conocimiento es valioso, es cierto. Qué mejor ejemplo que el desarrollo de las vacunas, fueron los países, digamos, que más invierten en investigación. Y hoy en día, Argentina está por terminar una vacuna propia, que uno dice, ¿para qué una vacuna del COVID? Bueno, el COVID vino para quedarse, van a aparecer otras variantes, etcétera, etcétera. Y es re importante para Argentina tener esa soberanía de conocimiento para poder producir. ¿Qué pasa si viene otra pandemia? Bueno, Argentina va a tener ya la capacidad tecnológica y que incluso va a poder exportar esas vacunas. Y no lo mismo, hablando de pesos y dólares, todos los recursos que perdió Argentina, que tuvo que invertir para traer vacunas desde afuera, bueno, es un montón de plata que no pudo invertir acá. Y lo que pasa con muchas de las investigaciones argentinas es esto, que muchas de las cosas que usamos para investigar las compramos acá. O sea, se las compramos a los productores locales. ¿Puede ser? ¿Ibas a decir algo? Sí, estaba pensando que apareció el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia es un quiebre hablas, es un momento realmente determinante para que estemos discutiendo estas cosas que estemos discutiendo, en términos generales. Porque en la pandemia pasó una cosa, que bueno, fue una necesidad, fue, digamos, surgió, pero pasó una cosa que fue muy dramática, que es que hubo personas que estuvieron prácticamente un año alejadas de sus fuentes de ingresos, mientras había otras personas que seguían cobrando su sueldo normalmente sin desarrollar las actividades porque no podían hacerlo, digamos. Eso generó una desigualdad, creo que generó un resentimiento muy grande y creo que es en buena medida el origen de estas cosas que estamos discutiendo, digamos, que creo que empezó a liberar una serie de pensamientos que no estaban rodando antes de eso. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que algo que revisar en la pandemia, porque además, en función de lo que decía Manu Uno recién, aparece una cosa muy interesante y que estaba vinculado con lo que decíamos antes de que somos baratos, que es que CONICET tiene un privilegio a nivel mundial, digamos, ¿no? Y muy interesante, que es una enorme colección de científicos de todas las ramas que no se le caen los anillos. Y que es muy distinto de lo que uno encuentra en otras partes del mundo. Anda a decirle a un investigador francés que vaya a dar una charla en una escuela secundaria. ¡Mua! Sí, o ¿qué a un, soy? O a un ¿no? barrio popular, menos. Muchísimo menos, ¿no? Y eso no es un problema que tenemos en Argentina. Yo estoy esperando que me llamen de la escuela de mi hija, todavía no lo hicieron, pero... y yo creo que ahí había una pregunta. Creo que hay momentos de emergencia. Quizás este sea un momento de emergencia en un sentido muy distinto al que lo fue la pandemia, en que nosotros tenemos que hacernos muy acertadamente la pregunta de ¿qué papel cumplimos acá? Sabemos cuál es el papel que cumplimos con nuestras investigaciones en los momentos normales de la vida. Pero los momentos que no son normales, ¿cuál es nuestro papel acá? Yo tengo un poco la impresión de que en la pandemia no nos hicimos esa pregunta lo suficiente. Sí, salir más. Esto de salir más... Bueno, salir no se podía. Bueno, pero ahora digo, ahora que se puede... Bueno, yo tengo esa sensación que mucha gente, además de los quilombos que hizo la pandemia en todo sentido... tenemos mucho para estudiar qué pasó con nuestras cabezas con la pandemia, pero algo que noto mucho y también eso, por mi línea de trabajo, esto de que la gente está contenta de volver a encontrarse y empezar a hacer cosas juntos. Y por ahí nos falta a los científicos o a los distintos estamentos del Estado lograr esa volver a encontrar esa comunión o alimentar esa nueva comunión que es volver a encontrarse después de un trauma social como fue la pandemia. Y con un trauma social con esto de las desigualdades. De que venimos de que una parte importante de la sociedad la está pasando muy mal y otra parte de la sociedad la está pasando muy bien. Entonces, ese contraste tenemos que lograr encontrarnos. Me pasa mucho en discusiones con colegas y no tan colegas, esto de falta de empatía por desconocimiento, esto que decía. Bueno, hay mucha gente que dice, o comunicadores que dicen, no, bueno, pero los bares están llenos. Bueno, andate un barrio, loco. Andate un barrio, y nos falta eso por ahí. Empezar a recuperar, no solo de la ciencia, sino en la militancia en general, volver al barrio, volver a escuchar qué le pasa a las personas que viven ahí. ¿Qué le pasa también, no solo en los barrios populares? ¿Por qué está enojado? Muchos votan lo que los va a dejar sin laburo. ¿Por qué? Cada uno tiene respuesta para eso. Y para mí es esto de ir a la escucha también y no ir a hacer docencia, sino a ir a la escucha. Se me ocurre una pregunta más, pero te la voy a hacer después de una última pausa. Bueno. Escuchamos un tema. Frágil sobreviviente de un país que lo olvidó frágilmente, con su pobreza puesta, que es lo único que tiene. Ahí va el desocupado, frágil sobreviviente. Ahí va el desocupado, frágil sobreviviente. Y él golpea las puertas, y las puertas son muros, y los muros son golpes, y los golpes son duros. Son hombres, y los hombres son miedos, y los miedos son noes, y los noes son hielos, y los hielos son torres, y las torres son hambres, y las hambres son noches, y las noches son sables. Sable las balas son muchas para tan pocas alas. ¿A dónde irás mañana a ofrecer tu pobreza, gorrión crucificado, muriendo en cada puerta, grillo desdibujado en tu patria extranjera? ¿A dónde irás mañana a ofrecer tu pobreza? Ahí va el desocupado, frágil sobreviviente, grillo desdibujado, gorrión crucificado. Paremos la pelota. Cultura y sociedad en el aire de Radio Nacional Bariloche. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen. Hasta las 20, acompañándote en el aire de la radio pública. Muy bien, seguimos en Paremos la Pelota, el programa radial de la Cooperativa de Comunicación Al Margen. Seguimos hablando con Manuel De Paz y con Manuel Laveledo, investigadores de CONICET. Venía pensando estos días, ¿no? Hay como a veces que se escucha como que, bueno, hay una porción de la clase trabajadora argentina, ¿no? Que se la mal llama la aristocracia obrera con sus salarios y sus vacaciones y su aguinaldo, sus derechos que vienen, digamos, desde muchísimo tiempo atrás. Yo pensaba si CONICET también no es parte, ¿no?, de ese modelo que se derrumba en Argentina y hoy en un marco de asimetrías genera tanto ruido, ¿no? Por ahí lo charlábamos un poco recién. Hay que discutir un poco esto de la aristocracia obrera en términos de que me parece un planteo de igualar hacia abajo. Y justamente hablando con compañeros hoy, hablábamos de que lo que nos planteamos nosotros no es un Estado o un CONICET o una universidad para nosotros. Uh-huh. Para cobrar nuestro sueldo y nada más. Nosotros todo el tiempo nos estamos planteando de cómo ese Estado llega mejor, cómo educamos mejor, cómo la ciencia puede ser una herramienta para. Eso no quiere decir que no todos nuestros compañeros de trabajo piensen lo mismo. Hay una corriente de pensamiento que es la nuestra, que apostamos a eso. Y una de las cosas que pensábamos es que lo que tenemos que exigir desde los trabajadores del Estado es mayores ingresos para los que no les está llegando hoy ingresos. Creo que siempre hay que pelear por más derechos y no por menos. Y en términos de que por ahí está muy en boga el tema de las reformas laborales, etcétera, etcétera, que los convenios son viejos, que son leyes viejas, etcétera. Yo no me voy muy lejos en el tiempo. Esto en 2015 teníamos el desempleo más bajo en décadas y era con las leyes laborales actuales. Y hoy en día tenemos un desempleo muy bajo. Lo que está mal son los niveles de ingreso. Entonces, no sería un problema de los convenios colectivos de trabajo, sino cómo hacemos para que ese tipo de derechos se pueda adaptar a las nuevas formas de trabajo que hay, que hoy en día no tienen ningún derecho. Uh-huh. Creo que incluso hay que disputar el sentido de una reforma laboral, pero una reforma laboral para que lleguen más derechos, no menos. Uh-huh. Creo que hay que disputar siempre el sentido de las palabras. Si la derecha instaló el tema, o los gobiernos neoliberales, los políticos neoliberales, instalaron la idea de una, la necesidad de una reforma laboral, y para muchos trabajadores hoy en día los derechos son una utopía que nunca vio, necesitamos una reforma laboral para que le lleguen derechos a los que hoy no lo tienen, no para sacarle derechos a los que sí lo tienen. Yo me voy a sentir un poco. Bueno, no, buenísimo. yo creo que hay un problema ahí. Hace 8 años, la gran discusión era el impuesto a las ganancias, ¿no? Totalmente. La gran discusión era el impuesto a las ganancias. Un impuesto a las ganancias que aplicaba al primer quintil de la población, aproximadamente, primer tercio, primer 30%. Es decir, para comparativamente, la zona de mejores ingresos de este país. Y en ese momento nosotros no nos animamos a dar esa discusión en términos de desigualdad. No nos animamos a dar esa discusión en términos de desigualdad. Y quizás si lo hubiéramos hecho, ahora estaríamos discutiendo de otra manera. ¿En qué términos? ¿A favor o en contra? ¿A favor o en contra? ¿Del impuesto a la ganancia? De la aplicación sobre de la ganancia sobre el salario. A favor toda la vida, claramente. De los salarios que están en el primer quintil. Que en ese momento no eran salarios... para no ponerlo a nadie en contra. Son salarios altos, y cuando uno tiene un cierto salario... Por ahí está la discusión filosófica si es ganancia o no es ganancia un salario, que creo que es válida. Pero con esto de mirar al otro, si uno cobra un sueldo que es 20 veces lo que cobra otro, o el otro directamente no cobra nada, bueno, tenemos que tener una perspectiva de solidaridad intertrabajadores, que tendríamos que haber podido dar esa discusión de los laburantes podemos hacer nuestro aporte para que el jubilado que no tiene una jubilación cobre su jubilación. Ahora bien, la discusión tendría que haber ido por un montón de excepciones que hay a los grandes empresarios que no pagan ese tipo de impuestos. Claro, porque ahí el debate que vos traes, Manu, era, por lo menos que se daba en las centrales sindicales, era justamente que, bueno, el salario no es ganancia, pero aparte hay una ganancia extraordinaria en sectores del capital que no meritarían, digamos, que una porción de la clase trabajadora tuviese que pagar un impuesto. A ver, vamos a dejar. Tenemos 2 minutos para resolver esto porque tenemos nos estamos yendo. Tenemos 2 minutos, muy bien. O sea, da tu explicación y cerrame el programa. Vuelvo a decir, me parece que hay una cosa que hemos perdido un poco, como o relativamente perdido un poco, en términos de luchas trabajadoras. Me parece que a veces se nos pierde un poco de vista la necesidad de pelear por el otro. La necesidad de pelear por el otro. Te lo voy a volver de esta manera. Hay dos cosas distintas. Tendemos a pensar que son las mismas, pero son dos cosas distintas. Una es, si yo pienso que tengo que pagar impuestos a las ganancias o no. Y la segunda es, si voy a salir a la calle por eso. Voy a plantear. Porque hay muchísimas cosas que pensamos y no salimos a la calle por todas ellas. Entonces hay que ver dónde está la prioridad. Me parece que hay que desarrollar una capacidad para poner la prioridad en el otro. Podemos discutir toda la tarde si estaba bien o mal el impuesto a la ganancia, pero la urgencia no estaba ahí. Me parece que esto lo tendríamos que haber tenido claro. Y creo, además, insisto sobre esto porque me parece que es uno de los elementos culturales que tendríamos que revisar. Creo que el costo de oportunidad es uno de los grandes conceptos que nos está faltando trabajar como sociedad. ¿No? Tuvimos un presidente que entró hablando de la revolución de la alegría, ¿no? La idea de puedo hacer todo fantásticamente y maravillosamente todo al mismo tiempo. No, hay costos que pagan. Se nos va el tiempo. ¿Te quedaste con ganas de decir algo, Manuel? Vas en otro programa. No. me encanta venir, así que... Vos ya viniste, quieran, dale. Nos invitan de nuevo. Hay una nota de Manuel Aveledo que les recomiendo, que está en almargen.org.ar, si te quedaste manija, que se llama La Patria y los Otros, en donde aborda una parte de los temas que hoy estuvimos charlando. Manuel de Paz, Manuel Aveledo, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, bueno, nos encontramos viernes que viene a las 20. A las 19, perdón.